first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? ¿Qué es bonita esta ambigüedad así homosexual, que puedes agarrarte al tío que tienes al lado sin ningún reparo, ¿sabes? Exacto. Déjame destacar. Qué bonito. Me gustaría hablar ahora. Que temas como esto que pongan ahí el ¿cómo decirle no? Y se te agarra el otro pavo y y todo sudado ahí del estadio con 40.000 tíos más. No, pero es que esto es una cosa que digamos el propio grupo daba pie a que sucedieran estas cosas. Porque era bastante importante siempre que se acercaba una cámara, mientras estaba haciendo un concierto o grabando un vídeo, hacerle como un gesto así seductor. Sí, sí, o sea, sí. Como diciendo, hey, soy un seductor y soy un tío duro. Sí, sí, o sea, sí. Y más importante era todavía, o sea, el momento de arrimarse a tu compañero, arrimarle cebolleta a tu compañero. Si tú eres el cantante, es importante arrimarle cebolleta al batería, arrimarle cebolleta Hombre, al bajo. En el solo de guitarra, en el solo incluso, de guitarra. Incluso es hacer mítico. Sándwiches. Incluso, exacto, incluso hacer sándwiches. En el solo de guitarra es mítico que el cantante le vaya en plan de respeto, de respect. Y le ponga así, ¿sabes? Con la cebolleta para afuera, o sea, cerca, y el tío ahí, wow, come on, feel it. No, eso es mítico. Es importante, también se puede hacer en el estribillo. Sí. Queda súper bien. Agarraos ahí, tres tíos, haciendo como una especie de un trenecito chuchu de estos. Haciendo la conga, ¿sabes? Moviéndose para adelante y para atrás, cantando con un sol ahí, bueno. Buenas tardes, pues pocotrónicos. Bienvenidos al programa canalla, friki, petardo de las ondas escanerianas. Habla por ti, ¿eh? Bueno, hablo por mí. Está hablando por el programa. Ah, bueno. A través, sí. Soy la voz del programa. Bueno. Una de las tres voces del programa. Bueno, ya sabéis que Vos Pocotrónico es un programa básicamente hecho para ahorrarnos dinero en psicoanalista. Ahorrarle dinero en psicoanalista a la gente que lo hace. Y la gente que lo hace, pues somos... Y provocando que vosotros os tengáis que pagar uno. Exacto. Esto es como lo de envía... ¿Sabéis las cadenas de los correos? De envía 10, pues esto es lo mismo. Nosotros nos curamos a vuestra costa. O sea, pagáis vosotros los psicólogos para que los pobres no pasen hambre, pero nosotros no. Nosotros hacemos esto. Exacto. Y hoy la verdad que vamos a sacar más mierda que nunca. No, posiblemente menos mierda que la semana que viene. Exacto. Pero más mierda que la última. Más que la última. Más mierda que ayer, pero menos que mañana. Eso, efectivamente. Efectivamente. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de todos aquellos temas, canciones, álbumes, grupos. Que para ser un buen amante de la música deberían gustarnos y en realidad no nos gustan. A pesar de haberles dado varias oportunidades. Y a pesar de reconocerles que efectivamente. Que tienen lo suyo. Exacto. Que tienen su mérito. Tú lo reconoces. Efectivamente. Sí, ¿qué es lo que dices? Que sí, pero yo no lo veo. Exacto, que es la típica conversación que tienes en un bar. Cuando hablas de ese tal tema, que vamos a poner, pues los que pongamos. Pero ¿cómo puede ser que no? Y tú así haciendo que sí con la cabeza, como diciendo, sí, sí. Le pides otra cerveza al camarero y tú sigues haciendo así con la cabeza. Sí, sí, no, sí ya. Pero no. Pero ¿cómo puede ser con el temazo que no? Que no, si yo lo reconozco que es verdad, que cambió el ir para Zaragoza, ¿sabes? El peaje, pero que no me gusta. Pues con estas. Estas tenemos. Hoy, como siempre, Cristian, que estará Cristian Lena a los mandos, David aquí diciendo gilipolleces y sacando mocos. Y yo lo mismo que tú, lo segundo, quiero decir. Pero sin sacar mocos. Sacando mocos también. Vamos con la primera cosa que nos debería gustarnos. Esto es a la cabeza ya. Y es el David que nos la trae. Que tengamos que decir que yo creo que esto, para hacerlo así todavía más mordiente y más sangrante, no vamos a hablar a título de Postpocotronic, de nosotros, sino de cada uno. Claro. Y, esto, decir, es personal, no voy a, esto es personal. No voy a hacer extensible el hecho de que Animal Collective y los discos de Animal Collective se me atraganten más que cuatro nueces. O un polvorón. ¿Sabes que comerte cuatro nueces es imposible? Más de dos ya requiere cierta estrategia. Pero cuatro ya siempre te queda una carraspilla. Cuatro nueces después de haber fumado todo Sí, cosas del fumar. Que a ver, que Animal Collective no me gustan. Mentira, me gustan. Son un grupazo, son de los mejores conciertos que he visto en mi puñetera live. Ahí está. Pero el disco, los dos, ¿eh? O sea, no ni uno más que el otro, ni uno menos que el de allá. Tiene varios, ¿eh? Los dos. Bueno, los que tengan. Tampoco varios. Tampoco vamos a entrar ahora. Yo estoy hablando por los dos que yo me sé. O sea, estamos hablando aquí ahora de subjetividad. De los dos que yo me sé. Que son el de antes y el de ahora. El Strawberry Jam, el Fields y el Meriwether Pop Pavilion. Sí, el de Strawberry Jam. Ah, vale. O sea, Meriwether Pop Pavilion. El Strawberry Jam no. Ese te lo salta. Bueno, es igual, sí. Sí, no me lo salto porque. Te lo salta pues, efectivamente porque, como nunca te ha llegado. Exacto, es que luego. O sea, no le sigo el rollo. Pues ya sé, ¿qué es eso? Que es un grupo súper candente que se cita en todos lados, que lo que tú quieras. Pero por poner un tema, vamos a poner este. Fresh Canoe. Eso. Y es que, pues eso, que no. Que muy bien, Animal Collective, que muy bien, que sí, que... Que le pasa a mucha gente, ¿eh? Y en directo son espectaculares. Tienen ni puta idea. En fin. Aquí se han estado unas horas. Esto no sale con una guitarra española. Pero... pues eso. ¿Subgrupo? Los subgrupos. Que es complicado. Desde luego has escogido una canción, digamos, que ejemplifica muy bien lo que vienes diciendo. Es una canción difícil de tragar. Sí que es verdad que esta canción es de Fields. Se supone que con Strawberry Jam y Meriwether Post Pavilion se han hecho más... pop. accesible, más pop, pero sí que es verdad que un disco de Animal Collective lo tienes que pillar con ganas. Oye, y que tampoco... te puede rayar directamente, o sea, en plan de... Que después piensas, coño, que tampoco es que me escuche yo qué sé, el Revolver cada 2x3, y si no puedo tocar un tema con la guitarrica en la playa ya no me mola, o sea... Joder, es que dices, pues si yo escucho cosas así también rarunas, pero esto es que, pues en concreto, pues no. Se me atreve. Qué bonito, has puesto Beach House de fondo ahí. Sí, lo he visto ahí al pelo. No, entran bien. Pues muy bien, aquí, David, muy bien, David. Yo te digo que... Aquí mis 3 horas de psiquiatra. Bien. De momento apedreadme, moderno, indies del mundo. Que vengan todas las gafas Ray-Ban aquí a luchar contra... Tú, tranqui, que yo tengo una por ahí que me duele. O sea, realmente me duele. Es como... Decirlo. Sí, me duele decirlo, pero ya lo diré después, sí. Venga. Pues yo ahora voy a decir una que viene de mediados de los 90. Y una cosa que nunca me ha gustado y creo que nunca me gustará es toda la onda trip-hop nacida en Bristol de mediados de los 90. Todo lo que sería vendría siendo Massive Attack, Tricky, Goldie. A ver, Portishead me gustan, me gustan mucho. Es otro rollo. Ya, bueno, no es que sea. Y bueno, ya los derivados como Morchiva, eso no debería gustar a nadie y no pasa nada por reconocerlo. Pero sí que Massive Attack, Goldie, Tricky, toda esta gente me duele. Lo hacen bien, o sea, yo reconozco que tienen su rollito y tal, pero no soy incapaz. Blue Lines. Ni el Blue Lines. Joder. No, yo tampoco, ¿eh? No, yo la verdad es que coincido con él en todo. Sí, pero los demás, Massive Attack, Mezzanine, vaya discazo, ¿eh? Que bien. No, sí. Pero que tampoco... Teardrops está bien. Sí, de hecho, claro. Teardrops puede ser la única canción que me guste de Massive Attack. Ya está. Para de apuntar. Que sepáis. Que podemos escuchar el disco, que sí... Sí. Pero que... ¿Que le reconoces lo que hay que reconocerle? Sí. Pues sí, pero no... ¿Sabes qué estoy pensando? Que vamos a poner temas que... Al final resulta que el programa nos quedará... Ahora hemos puesto temas guays. Para mucha gente hemos puesto temas que son la hostia. Claro. Vamos a perder aquí enteros en el Twitter. No dudéis de que vamos a poner temazos. Eso está claro. Pero precisamente es hecha ese temazo que tú ese, no, que no puedes. Que se te resiste. Que no sabes. Pese incluso a olfatear que es un temazo. Dices, ¿pero por qué? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¡Oh, Dios del indie! ¿Por qué me has hecho desgraciado? De hecho, me han cortado la construcción pese incluso. Vamos a escuchar a Tricky, sí. El tema Ponderosa. Poner pies en Ponderosa. Es la clásica que frase. Esto es el track final de Bonanza, ¿no? Sí, efectivamente. De su disco Maxine Quay, que se supone que es el disco Maxine de su carrera. Maxine Quay, ahora lo reeditan, me parece. Where I stand gives Pobrecillo, ya está bien, Triki. Que viene a ser pesado, sí, verdad. Ay, Dios. Ay. Pues mira, yo voy a decepcionar de la siguiente manera. Venga. No puede ser. Madre mía. No puede ser. Esto a mí me duele mucho. Cuéntalo ya esto y no hables más. Primero bájalo. No te atrevas a hablar encima de ese riff de guitarra. Es un bajo. De lo que sea. Es que es como... Es que es tan austero y tan oscurillo y tan crudo que o sea, que me rebota absolutamente. O sea, absolutamente. ¿No te rebota? Alma. O sea, es, ¿no te gusta o te da igual? No, es que no me entra nada. No te o sea, entra. Cero. Además, yo es como en plan de... Vale, entiendo que precisamente esa austeridad, ese tal, esos ritmos un poco bailables, tal, no sé qué, dieron un cambio, tal. Pues sí, de puta madre, pero es que no me gusta. Pero este me gusta tema ha sido Control, las Non Pleasures o nada de Joy Division. Te voy a decir que excepto Love Will Tear Us Apart, y porque tiene un rollo diferente... Tú porque eres un popero de mierda. Y porque tiene más atmósferas... Me gusta más, pero esto. Oh, Dios todopoderoso, oh, madre Adrian Curtis, perdona. Perdona este los fieles. Bueno, perdona a los padres porque no saben lo que se dice. Maldita sea. Lo ponemos y ya sigo. Déjalo, hombre. Me... Sí, disfrutaremos el David y yo y todo el resto del mundo. Sacrilegio, bochorno. Es que esa guitarra entra tan mal, tan Dios, que vosotros diréis, es que es lo-fi, tiene un rollo ahí lo-fi y tal, que sí, que guay, pero que no puedo. Y lo mismo me pasa con esto. Joder. Pero como esto lo ponía como ejemplo, para que veáis el concepto. Sí, oh, no, shoegaze. A mí el shoegaze y todo el rollo, o sea, ruidaco, me mola, pero... Jason Mary Chain tampoco puedo. Es en plan de, por favor, pero nada de ellos. Qué aburrimiento. No, el Never Understand, todo el rollo, pues sí, tienen temazos, pues sí, pero es que no puedo tragarme un disco entero. ¿Cómo que no? Imposible, no, imposible. Pues entran muy bien, si son ya bastante digo. Pop, ya no son difíciles. Sí, sí, esto entra guay. Pero súper accesibles. Pero, a ver, ¿ves? Sí, sí, no, es que vamos a estar. Estamos creando eso que nos pasa, o sea, que ya lo sé, pero que no puedo, coño. Por eso quería puntualizar pero que son, precisamente... son muy pop, no tiene nada que ver, no me gusta. Tampoco me gustan ¿cómo se llaman? Los John Marvel Giants, no puedo, no me gustan. Madre mía. Pero si son muy fáciles, son muy fáciles, muy simples, son muy pop, no me gustan. Punto. Y ya está. Punto. No, vale. Uf, de verdad. Cortemos el micro y zurrémosle allá el lomo. Habla tú, David. Que... No, bueno, yo qué sé, es verdad. Yo Joy Division, por ejemplo, los amo ahora muchísimo, pero son grupos difíciles de entrar. Y es verdad que no te esperas cosas así. Esa guitarra ahí que entra como del fondo y mal grabada, como a destiempo, como fea. Pero es maravillosa. Otras cosas que no me han entrado hasta hace. O sea, esto me lo hace 5 o 6 años y te digo los Smiths, por ejemplo. La voz esta afectadísima del señor Morrissey me la clavaba, pero por todos lados. Y no había manera. ¿Pero qué dice con...? ¿Qué estás diciendo, Morrissey? Por ejemplo. Sí, Morrissey. Morrissey, bueno, los Smiths. Y Morrissey ya me gustan los His. Hombre, sí. Pero Morrissey claro, en sí mismo es un ser... Pues eso, en sí mismo. ¿Sabes? Que todo lo que sería él. Con todo lo no, que sería pero él. Te puede caer bien o no... No, me refiero musicalmente, ¿eh? O sea, aparte de los hits así de justo después de separarse de los Smiths, me parece que después ha hecho furrayada y vivir del cuento. Sí, Viva Hit es el único disco bueno que tiene. Estoy de acuerdo contigo. Pero está. Los Smiths, respecto total, ¿eh? Totalmente, pero ya te digo, eso ahora, hace 5 o 6 años, los escuchaba y tal, y dices, pero se me parece un grupo, yo qué sé, un grupo medio folky raro, con esa voz de medio atontado. Que dice sí, pero que no hay manera. Yo creo que poca gente ha dicho eso de Morrissey, ¿eh? ya. No, sí, estamos sacando aquí una de mierda que nos va a costar el pelo, ya verás tú. No, ¿por qué no pones ahora tú un grupo tú? Ahora tú. Ahora yo. Un grupo tú. pues vamos a hacer sangre. Venga, vamos a tirar del grupo abanderado por David Byrne. No, el otro, sí. Ya está. Sí. Madre mía. Y quería salvarlo. O sea, había pensado: traigo los típicos temas estos que me gustan. El Psycho Killer. Born Under Punches. Por ejemplo. Pero digo, no, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Voy a quedarme con. Once, o sea, in a Lifetime es un tema sí, increíble. Pero, Born Under Punches para mí es uno de los mejores temas que se han hecho nunca. Mira, ¿sabes? Yo venía pensando hoy en el metro hacia acá y digo: problema de Talking Heads para mí. Después me podéis pegar, ¿vale? Talking Heads, demasiado blancos para hacer funk, demasiado intelectuales para hacer punk y demasiado sosos para hacerte bailar. Hostia, eso tampoco se ha hecho nunca de Talking Heads y... Ahora ponlo. Yo ah. Pues a mí me gusta. Madre mía, oye, lo has puesto muy fino, ¿eh? Y ya está, digo, esto es lo que me parece de Talking Heads. Titular. Vale, muy bien. Pues es buenísimo esto. Ojete. It's just a look. Vaya, vaya, Strigoba, Periscope. Hola, tovarich, soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge, el Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Hola, soy Florian de los Paletas y os mando un saludo a la gente de Post-Pogotronic, ¿no? Algo así. De Scan FM. De Scan FM. Venga, chao. Post-Pogotronic. Que lo siento. Hola. Pero por cierto, antes, después, alguien tiene un problema, algún problema con los planetas, me han dicho por ahí, pero bueno. Sí. Iba a decir que. Pues que continuamos sí. Aquí en Post-Pogotronic hablando de temas que deberían gustarnos, cosas que deberían gustarnos relacionadas con el músico, el mundo de la música, el músico del mundo. Tótems. Y tótems del indie, de la música en general, de la buena música además, que reconoces como tales. Pero que en realidad no nos gustan, o no nos llegan, o no nos alcanzan donde nos tienen que alcanzar. Casi que muy a nuestro pesar. No muy a nuestro pesar, pero un poco a nuestro pesar. Sí. Bueno, lo intentamos. Vamos. Yo intento no hacer bandera, por ejemplo. O sea, no son esas cosas que dices, pues a mí no me gustan. No, porque te miran mal. Exacto. La gente te mira mal. Y tú sabes que te tienen que mirar mal, eso es lo... Pero bueno, somos seres bípedos, mal alimentados, sí, y que llegamos hasta donde llegamos. Efectivamente. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a continuar con Pulp. Vamos a continuar con Pulp. Este tema es un buen tema de Pulp, pero a mí Pulp no me entra. Es un grupo que nunca me ha entrado, no me llega. A mí el rollo está así como teatral, grandilocuente y del personaje. Todo este personaje que se ha creado nuestro amigo Jarvis Cocker, pues no es una cosa que no me acaba de convencer. Reconozco que hay cuatro temas, sobre todo en A Different Class. Que está muy bien. Es un discazo. Entre ellos este tema, pero no es santo de mi devoción. Y no voy a decir nada más porque este tema se lo dedico. Bueno, yo creo que sobra decir que después de este programa no vamos a ir los tres como solemos a tomarnos una birra juntos. Ya está. Mucho más. Pop. Jarvis, cuéntate todo. Ya. Yo he de decir que coincido plenamente. No puede ser. A ver, este tema... Este tema me gusta. Ah, vale. Sí, este tema me gusta Teenage Riot. me gusta alguno más por ahí. También. Pero siempre me ha costado mucho Sonic Youth. Y mira que me sabe muy mal porque es un concepto de grupo que me debería gustar. O sea, sí, realmente sí. Me molesta que no me guste. A mí me ha sorprendido, de hecho, cuando he visto ahí la lista de Christian, he visto Sonic Youth, digo, hombre, coincido plenamente, porque me pasa lo mismo. Y de hecho, este disco me gusta. No sé si por el ligazón sentimental, porque me quise ligar a una chica por este disco en el instituto. Me lo pasó y tal, y así, ay, pues sí, me ha gustado, qué bien. Y me gustó el Washing Machine, pero nada más. ¿Y el Daydream Nation no te gusta? No. Se me hace, o sea, se me atraganta como una zapatilla de esparto seca. Exacto. Por ejemplo, en una tarde de agosto, mientras como uvas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es que sí. No, y sí, sí, dices, qué bien, qué bonito. Bueno, pero deja este tema que es bonito, ¿no? Fíjate, estoy compungido. Estamos poniendo, sí, siento, en realidad estamos poniendo unos temazos. Muy a nuestro pesar, sí. Look into his eyes and you can see why all the little kids are dressed in dreams. I wonder how he's gonna make it back when he sees that you just know it's make-believe. Blood crystallized to sand and now I hope you understand. You reflect into his looking glass. To his eyes and you will see that men are not alone on the dining sea. Sail into the heart of a lonely storm and tell her that you love her eternally. Pese a coincidir con Christian. Este tema es brutal. Y este disco a mí, la verdad es que me lo recuerdo con cierto cariño y me gusta. Sí, sí, pero es lo que decía, es el rollo este de estar talado. Tiene un punto de estar talado que no puedo. O sea, de hecho lo decía, incluso no me acaban de parecer buenos músicos. Bueno, eso te, o sea, te voy a decir. ¡Todo ahí! No, pero un momento. Encima te voy a decir que por descontado, pero eso no tiene nada que ver. Que si, hombre, bueno, muy músicos en plan que sepan tocar, que te cagas de bien, no. Hombre, a ver. Bueno, es igual, no. Sí, Carlos. A ver, o sea, técnicamente para hacer lo que hace Sonic Youth no se necesita gran cosa. Eso ya lo dijo un tal Jota. Hostia, ¿qué es esto? ¿Vais a matar a la abuela de disgustos? Le va a coger un patatús. Que levante la mano quien atrae. Yo. Sí. ¿La has traído tú? Sí. Venga, Robert, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera. Suave, suave, suave. ¿Yo sabes qué pasa? Que The Cure era una banda como The Smiths y como Joy Division que me costaba en mi adolescencia. Y me dije, mierda, me voy a comprar unos Grigis. Y me compré unos Grigis, el doble aquel, si no sé si os acordáis. ¿De Staring at the Sea? No, que es como la bandera de la Unión Europea. Y sale ahí, ¡ah! Yo, así. Uy, tú pillaste a The Cure tarde. Yo lo pillé tarde, claro, porque ya te digo, me costaba. Y o sea, estaban siempre por ahí pululando, pero a mí me costaba. Y me escucho los Grid Hits y llega esto. Que este no es exactamente, porque es una remezcla así más guay, que aunque sea más guay, igualmente me patina. Y dices, no sé, Robert Smith cuando fue al estudio, yo me lo imagino, ¿sabes? Yendo al estudio, dice, mira, tengo aquí Boys Don't Cry, Friday I'm in Love, Tree, Love Catch. Que este lo hice el otro día cuando me maquillé de rosa. Que no, o sea, Robert Smith maquillado de rosa es como Love Catch para The Cure. O sea, un buen tema si lo tocara otro grupo. Me rechina, te lo escuchas ahí entre Friday y no sé qué, entre Arab, entre Killing an Arab y no sé qué, y dices, ¿Love Catch? ¿Eh? ¿Qué mierda es esto? Yo discrepo y no me congratula tu. Ya, lo sé. Sí, no, yo entiendo tu opinión, pero sí, en este caso ya, sí, ya. Que, sí que discrepo. No, me quedo solo, me da igual. Bueno, escuchemos el tema, ¿no? Sí, escuchemos el tema. Menudo, y mira, y al volver, ahora voy a hacer una pregunta y al volver la respondemos. Y lo tengo, ya, y estoy diciendo con las orejas cachas y con la boca pequeñita. Sí, vamos a poner ejemplo de canciones que se hayan ido por otro derrotero de los que son los derroteros del grupo, pero que hayan sido temazos. Ya está, por ejemplo, ahora. Bien. 1, 2, 3, responda después de la publicidad. Disculpas, desde aquí, con la boca pequeña, pero aún así manteniéndome firme y eso. Y si os preguntáis por qué no estamos respondiendo a la pregunta que he hecho al principio, es porque hemos pasado de pensar. Sí, totalmente. es que hemos pasado del rollo. La he hecho y cada uno ha dicho, yo qué sé. No se me ocurre así. ¿Tú en qué has pensado? ¿En qué tenías para cenar? Yo he empezado a mirar cosas por internet. Este se ha puesto a hacer el tonto con los platos. El Antón ahí. Sí, y al final no hemos pensado nada. Pero igual se nos ocurre algún ejemplo antes de que se acabe el programa, ¿no? Igual sí, ahí lo dejamos en el aire, por ejemplo. Bueno, yeah. Vamos con otros popes de la música que a mí no me entran. Quizá en su época más setentera y más hippilonga. Estamos hablando de Pink Floyd. Para mí, especialmente The Wall, el disco The Wall, para mí reúne todo lo que no me gusta de Pink Floyd. Yo cuando estaba sin Barrett aún lo soportaba, pero es que a partir de cuando se fue sin Barrett ya todo. Espera, la pregunta es, mi pregunta es, porque caemos mucho todos en esto. ¿Realmente te estás sincerando ahora? O sea, cuando estaba Syd Barrett, ¿te gustaba Pink Floyd? Hostia. O dice lo de Syd Barrett va a ser para salvar los trastos. O dice lo de Syd Barrett porque Syd Barrett es un tío muy está muy respetado. Pregunta, es guay decir que Syd Barrett con Pink Floyd molaban. ¿Cómo es el programa este de? Porque yo te voy a decir de no sé qué de tu que vida. A mí Pink Floyd me gustan, pero los discos con Syd Barrett no. Uf, te cuesta. Me cuesta. Y el Dark Side of the Moon, aunque que sí que eres psicodelia pura de puta madre, pero no puedo. Me cuesta menos algunos temillas. Dark Side of the Moon, maravilloso. Para mí, metal cojonudo. Para mí Pink Floyd es el típico grupo del hippie macarra del pueblo. Del que está ahí con los pantalones del Heaviata. ¿Sabes? Del Heaviata que le gusta Megadeth, Metallica y también le gusta Pink Floyd. Es como... El de la J. Javier, ¿no? El de la J. Sí, el de la J. Javier y la riñonera. Tú. Y la riñonera. Heavy, tu heavy prototipo. Al final hemos llegado al heavy prototipo que no te vas a decir que no. Es verdad, ese sí. No, debo decir que a mí Pink Floyd no me entran. Reconozco que, o sea, las producciones son buenísimas, que el rollo este así... Oh, que cada concierto sacan un cerdo más grande. Sí, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. ¿El buenísimo. Cerdo? Es ¿qué innegable. Cerdo, ¿eh? Oh. Qué cerdaco, cerdo, cómo vuela. Parece mentira que tantos kilos de lona se mantengan en el aire, ¿eh? Ya ves. Impresionante. Espectacular. Pero bueno, tengo... Y ahora voy a rizar un poco el rizo. Esta canción que estamos escuchando es Comfortably Numb. Y debo decir que, como decía, que reúne todo lo que no me gusta de Pink Floyd. Y debo decir que me gusta mucho más una versión que hicieron de esta canción, unos petardos que se llaman Scissor Sisters. Yo creo que la podrías poner, porque me gusta más la versión de Scissor Sisters. Es que es brutal, es que parece mentira que salga de donde sale. Sí. Esto, pero bueno, esto primero ese riff de guitarra, ¿de dónde la han sacado eso? Hombre, a ver, esto es Comfortably Numb y es una versión del tema de Pink Floyd y está mucho mejor. Sí, no, totalmente. Esto es lo que demuestra que o sea, que Pink Floyd es una mierda. No nos gusta nada, es una puta mierda. No te gusta nada. No, sí que es verdad que de The Wall me he explicado bien, ¿no? Sí, totalmente. Has ejemplificado muy bien. The Wall suena a una cosa que da un poco de rabia. The Wall suena a ese disco que sí que le puede gustar al cuarentón que va de que le gusta un poco el rock. Y que le mola también Jean-Michel Jarre. Exacto. Sí, efectivamente, ahí estamos. Venga, y que se cree moderno porque va a concierto de Bruce Springsteen. Sí, aquí lo dejo. Ahí está. Dale, dale. Temazo. Tómala. maravilloso. Pues un poco respondiendo a tu pregunta, Cristian, yo creo que este tema... Hemos llegado a un consenso aquí, Antonio y yo. Y sí. Este tema se sale un poco de lo que hacían Scissor Sisters. Bueno, se sale un poco bastante. Se sale un poco bastante. Porque yo me pillé el disco pensando que era esto. Digo, guau, qué bueno estos Gaylords aquí, como la parten. Y resulta que lo demás son fulañadas a lo Elton John, primera época. Y esto la parte... Pero, gorda. A ver, no sería mala idea, Cristian, para próximos programas, y aquí lo lanzo en directo, es hablar de One Hit Wonders. O sea, de gente que ha hecho solo un tema bueno en su vida. Ahí hay mucho... Pero ahí incluso hay una subcultura. Mucha tela que cortar. Incluso hay una subcultura. En los 80, el grupito que se montaba única y exclusivamente para sacar un single, petarla con el single y desaparecer, pero de voluntariamente, o sea... Vamos a hacer esto. Vale, después ya si nos vemos los martes, nos vemos los martes. Pero si no, pues tampoco pasa nada. Yo además siempre pongo el mismo ejemplo. Que hay un ejemplo muy claro y que todo el mundo dice, hostia. Los Backstreet Boys. No. Mierda. No sé, tienen varios. Fools Garden. Hostia. A que no sabéis ni de quién estoy hablando. No. Los de Lemon Tree. Madre mía, es a verdad. One How, a Wonder How. A Wonder Why. Yo tengo otro. Hostia. Los de aquellos de... Unos osainas grungeros, bueno... Crash Test Dummies, que sí. No, también. Un tío que iba como de superstar. Ay, mierda, ¿cómo? Los no sé qué... Bueno, Krauss. Esto podemos... Counting Crows. No, pero no. No estoy de acuerdo. Por favor, ¿cuántos discos? A ver, dime, canciones de Counting Crows, aparte del Mr. Robinson. Long December de Recovering the Satellite, por ejemplo. Chicos, ¿qué os parece si lo dejamos para el programa este? ¿Lo dejamos para el programa ese que os digo? ¿O no? Venga, ¿cómo lo veis? Payaso. Vamos con el Cristian. Venga, a ver. Que sigue con tus mierdas. Yo creo que Cristian va a quemar una nave gorda. Yo voy a introducirlo como estoy haciendo los demás. Lo pongo y después ya hablamos. Madre. Ahí el riff ese. ¡Sois unos pesados! ¡Sí! Pues yo creo que más bien, o sea, los Rolling Stones son pesados, de verdad, por la longevidad, ¿no? Sí, porque, sí, sí. O sea, sí. Tendrían que haber retirado igual hace 20 porque años Porque dan ya, mucho, ¿no? O sea, o 25, a mí, o 30. Yo le iba a decir... O 40. O 40. Que esto es un temazo, es un riff que te cagas. Por ejemplo, pincharlo da mucho gustillo. Incluso bailarlo, o sea, sí. Y escucharlo en casa, si molan. Pero es que tienen tantos discos. Sí, son muy pesados. Y llevan tantos años tocando. Y son libros rock and roll para la... Que cuando le vas a meter mano y dices... Que es ya otro día. O sea... Dame un recopilatorio y gracias. Un grigis. Y claro, ¿qué pasa? Que también a uno les coge manía porque el mundo te hace posicionarte entre los Beatles y los Rolling Stones. Y con 16 años te posicionas más todavía. Ah, no, a mí no me gustan los Rolling Stones. Porque como vas de que sí que controlas, pero no controlas. Pues yo, es que a ver, de pequeño, o sea, me posicioné claramente en el lado de los Beatles. Y vosotros sois muy mayores, y 15, ¿no? 20 años después, 15 años, todavía estoy en el mismo lado y con más razones. Sí, yo también, está claro. Y además, pues eso... De gira, también se les hace un poco odiosos porque es como... Se caen de las palmeras. Madre mía. Son pesados. Se hacen odiosos porque... Están acabando con su propia leyenda. Fíjate los Beatles que bien acabaron ahí, pum. Hala, John Lennon, pum, me lo cargo. No, pero es que... Eso sí que es leyenda. No, es que lo peor de todo es que no han acabado con su leyenda. Que siguen tocando por ahí en grandes estadios y la gente dice, madre mía, qué súper espectáculo. Porque además se ve que son espectaculares en directo. ¡Basta ya! Manos blancas. Tanta trayectoria, tanto directo, todo, no. Tantas satánicas majestades, pesados. No puedo. No. O sea, un disco entero en mi vida. O sea, ni la mitad de un disco, pero bueno. Temazos como este, pues sí, joder. No salimos de aquí hoy, lo sepáis. Yeah. Respeto cero. Hoy en Pospocotronic, respeto cero. Hoy en Pospocotronic, cabemos nuestra propia tumba. A la hoguera, todo eso. A la hoguera. Pues yo sí, yo me voy a cargar a Bob Dylan. Nunca me ha gustado. Continúa sin gustarme. Es más, pienso que es un niño pijo. ¿Puedo hacer un pequeño inciso sí, de cómo hemos empezado el programa a cómo estamos acabando? Quiero decir, no, temas que nosotros, pues sí, reconocemos que están muy bien. Ahora es, a la hoguera voy a quemar el puto Bob Dylan, que su puta madre, a la mierda, todo. ¿Cómo hemos evolucionado? No, estamos sacando aquí? Esto, ¿sabes? Como, esto es como si fumas Ducado desde los 12 años y te tiras 6 meses sin fumar. Estás ahí esputando una de... Sí, no, pero... Bob Dylan, decir tiene que sí, que en el fondo a los... Loring Strongs, sí que les estamos sacando ahí un poco de brillo, en plan, hostia, cómo nos gusta Pain in Black, cómo nos gusta tal, pero no nos gusta lo de eso. A mí con Bob Dylan, qué mierda me pasa en la boca. Me pasa algo parecido, que sí, me gusta. A mí no me gusta. Me gusta, pero muy poquito. Bueno, o sea, es como el gran cantautor folk del siglo XX y realmente, o sea, a mí me parece, o sea, me parece un niño pijo con ganas de llevar la contraria, ¿sabes? Y te hago letras así como de así una como cara de repelente que tenía. Yo, me parece muy repelente el tío este, realmente el Bob Dylan. Y esta canción es una catarsis. Esta canción es una catarsis hippie absolutamente necesaria. Que, oye, ¿y alguien que me puede el mundo explicar... hubiese sido mucho mejor sin esta canción? ¿Alguien o sea, me puede explicar el conflicto tan gordo del festival aquel de Nashville? O sea, que me enchufa una guitarra. Te la por el culo. O sea, ay, que se presentó en un concierto country con una guitarra eléctrica. Me la sopla. Es para llevar la contraria, ¿lo ves o no? Me la sopla. Es para provocar, lo hace para provocar, o sea, este tío. ¿Qué? Mierda. A ver, búscala en el viento, hombre. Espera. Déjame decir que creo que hay un tema de Bob Dylan que me gusta, ya está. Espera. Y no es este. Y no es este. Te aseguro que no es este. Venga, vamos a poner el tema, ¿eh? Venga. It's blowing in the wind. Ahí, los Boy Scouts, ahí. Hola. Somos todos hermanos. Ay. Agarrémonos de las pollas para que no se nos lleve la corriente cuando crucemos el río. 20 segundos me he puesto de canción. ¿Esto qué? Madre mía, por favor. Bueno, ya hemos quemado a grandes, ¿eh? Creo que te has pasado un poco como Dylan, pero bueno. Bueno, somos, ¿por qué? Yo te digo, sí, hemos ido un increchendo aquí absoluto. No, a ver, que yo digo que, o sea, ¿qué canción te gusta? ¿Hurricane? Es que, no me acuerdo ni el nombre, me la puso no sé quién un día y pues está bien, pues es Bob Dylan, bueno. Retiro la jugada. No, tuve que decir que sí, que me gustaba, pero bueno. Bueno, ¿qué? ¿Qué tenemos que poner? Pues que yo qué sé, ¿por dónde vamos? ¿Tú quién eres? ¿Dónde estás? Pues hombre, yo he puesto todo lo que sería todo lo mío. Vale, pues entonces quedó lo mío. Pues nada, yo uno de estos que tengo un amigo, un saludo aquí al Edu, que me estuve insistiendo durante mucho tiempo, y yo estuve insistiendo también en entrarle a los Flaming Lips. Y eso, y perdí tiempo. Básicamente. De tu vida. Sí. ¿Y qué me quedo? Pues me quedo con un tema que no se parece nada a los Flaming Lips. Mira, al final van saliendo cosas, ¿eh? Este tema no es nada Flaming Lips y es brutal. Es Free Radicals de At War with the Mysteries. With the Mystics. Es que tengo una letra que no me la entiendo ni yo, pavo. Es increíble. Me escribo aquí cosas. Que, o sea, yo voy con esto. O sea, con esto que me ha apuntado, que es la playlist a mano en un ticket del Mercadona, soy capaz de ir a buscar la compra de la semana. Porque puedo leer tanto un kilo de pepinos como Flaming Lips ahora mismo. ¿Puedo leer lo que compraste? Sí, hombre. Raspall Elasti. Esto es bueno, pum. Dental, sí. 3 acción. Hilo dental. Ah, esto es un monográfico, sí, un monotemático. Cocas Blood de Moru. Esto, cocas de maíz. Camamilla. Joder, es que esto es cuando estaba, ¿sabes qué es galleta, esto? Y galleta digestiva, pero es que estaba, esto es una mariconada. Esta compra es de Gaylord. Sufría de gastroenteritis, mi mierda. Que por cierto, la galleta digestiva yo creo que tiene lo menos digestivo del universo. Exacto, sí, pueden ser más pesas, si te comes dos y puedes alicatar el baño. Sí, sí. Con la bola que se te hace en la... Está hecha con uña de elefante. Madre mía, dicho sea... Que quiero decir que Flaming Lips de ese disco At War with the Mystics. Tiene un temazo que me parece increíble, que por favor, escucharoslo, oyentes, vosotros. Recomendación de la semana. Pompey am Gotardenburg o algo así. Me lo digo de memoria, pero es que tiene un nombre un poco extraño. Pompey at Gotardenburg o algo así. Ya lo veréis. O sea, increíble. Yo creo que esta parte es el tema con el que vamos a quizás cerrar el programa, no sé cómo vamos de tiempo. Sí. Sí. Free Radicals tiene una cierta letra que no la podríamos aplicar al cuento. De esto de te piensas que eres muy guay, pero al final resulta que lo único que haces es cambiarte la Ray-Ban por, en vez de negras, que sean rosas, ¿eh? Radical de mierda. Pues eso es lo que nos pasa un poco. Eso, no aplicamos el cuento. Hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Oye, la semana que viene, vamos a hacer un programa especial. Más vergüenzas postpocotrónicas, ¿no? Sobre esos temas que no reconocemos que nos gustan, pero nos gustan. Pero lo bailamos ahí, a escondidas. Vendría a ser algo así como... La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda. Sí, sí, sí. Vamos allá. Miedo damos. Ay. Hasta la semana que viene. ¡Hala! Un eructo.